Continuamos, La Venganza Será Terrible en esta edición de Matiné. Como cada lunes, lo hacemos a las 8, lo pasamos a la medianoche. Qué bien. Señora, señor, mañana sí estamos en vivo a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, a mi hijo le agarró la fobia. Tenemos nuevas fobias que están apareciendo. Porque hoy en día la medicina progresa, avanza, que es una barbaridad. Y tenemos nuevas fobias. ¿Y qué otra cosa tenía usted por ahí? No, es una fobia vieja que no, ya... No, pero era de amor. ¿Qué era que tenía? No era de amor. Fobia de amor. ¿Qué era? De los celulares. Bueno, no importa. Tenemos fobias nuevas. Sí. Y que los voy a leer en cuanto encuentre mis anteojos. Que no los encuentro porque tengo fobia a mis anteojos. La nueva fobia que tenemos son varias. Primero, al viento. ¿Al viento? Al viento. Hay gente que tiene fobia al viento. Ah, y se muda a Bahía Blanca. Se va a vivir a Villa Gesell y ahí se pierde el... Se suicidan. Se suicida porque se casan con personas. Ahí está. Claro. Se casan con uno y el tipo se la lleva a vivir a Villa Gesell a empezar una nueva vida. Sí, pero no, el tratamiento no es exclusivamente someterse... Sí. A los efectos de lo que... La vacuna es eso. ¿Cómo que no? No, bueno, la vacuna, pero no es que uno va directamente a lo que le provoca la fobia y se cura. ¿No es así, señor? No, yo creí que era así. Buenas tardes. Es un poco así. Soy psicólogo. ¿Cómo le va? Y yo creí que era así porque... No sé por qué creí que era así. Pero me pareció que... ¿Vio cómo es la psicología? ¿Cómo es? Así. Sin sentido. Que uno... Yo primero pensé que era esto, la psicología. Pensé ¿Esto? Que era... No. Que era lo siguiente, que había un secreto en cada vida, eso es lo que creyó Freud durante muchos años, hasta que dijo, uy, no era así. Que había un secreto en cada vida y que una vez que descubrías ese secreto, te curabas. Chao. Automáticamente. Claro, revelado. De un momento para el otro salías gritando de puro cuerdo. Sí. Y yo creía eso. Entonces, bueno, agarraba al tipo, al loco, lo hacía venir... 3 veces por semana, y le decía, usted la verdad que tiene un secreto, a ver, cuénteme. Y el tipo decía, no, pero no, ¿cómo que no? Cantá. Vos me decís que no, justamente, ahí está la prueba, decía yo, siguiendo el mejor método de la Inquisición, ¿no? Sí. Esa es justamente la prueba palpable de que hay un secreto, que vos lo niegues. Bueno, pero... ¿Cuál es la prueba de que sos un discípulo de Satanás? Que me lo niegue. Mentira, mentira. Que me lo niegue. ¿Y qué? Si le digo que sí, que soy un discípulo. Esa es la otra prueba. Hay dos maneras de probarlo. Que lo niegues o que lo admitas. Bueno, de esa manera funcionaba, creía yo... Ese es el inconsciente. El psicoanálisis. Entonces ahí lo tenía el tipo 20, 30 años, hasta que el tipo se cansaba... O se moría. Que son las dos maneras clásicas de finalizar con un tratamiento. Hasta que me avisaron de Francia que no. ¿De Francia? Que se había descubierto, incluso hacía como 30 años, pero se habían olvidado de decirme que el psicoanálisis era otra cosa. A saber lo que dijo usted. ¿Qué quiere? Es decir, enfrentarlo al tipo con aquello que más le dolía. Si tenía fobia al viento, viento. Si tenía miedo a la oscuridad, oscuridad. Y así. Sí, pero acompañándolo, no sometiéndolo. No, acompañándolo, porque el tipo acompañándolo no tiene miedo, ¿me entendés? Como todo. Claro. Entonces no. Si usted, señor, ve que su hijo le tiene miedo a la oscuridad... Lo larga solo a la oscuridad y usted sale rajando. Claro. Mitad porque también usted tiene miedo. Porque es un miedo que se hereda. No, los miedos se heredan todos. Al menos eso es lo que yo creía. Usted tiene que demostrarle a la persona que está padeciendo la fobia que eso no le provoca ningún daño. Por ejemplo, prendiendo la luz. El viento, lo que dijo usted. Eso no, al tipo que tiene verdadero miedo, no le importa nada. Eso. Yo, por ejemplo, tengo miedo a los aviones y todo el tiempo me tratan de demostrar que los aviones no se caen en lo que fracasan. Porque la verdad es que los aviones sí se caen. Sí, pero la proporción es muy es mínima. El tema con demostrar que lo que te da miedo en realidad no debería dártelo, es que la demostración fracasa siempre. Sí. Por ejemplo, demuéstreme que la oscuridad no es para tanto. Va a haber como al segundo o tercer inciso, usted mismo va a empezar a tenerle miedo a la oscuridad. En ese caso más fácil lo de los aviones. Este barco no puede hundirse, todo es así. Sí, pero usted tiene que manipular un poco la información. O sea, tiene que mentir. Qué feo. Bueno, llámele como sea. El tipo, el miedoso es astuto. El miedo no es onzo. Usted con tres o cuatro datos los hace jugar en favor de la salud de curarse la fobia, por ejemplo. ¿De dónde viene usted? Del periodismo. Esto explica todo. Entonces, sí, igual hay fobias a lo que usted pueda mencionar, cualquier cosa, nómbreme algo. ¿Qué? Un objeto, un sustantivo cualquiera. Perro. Perro, fobia a los perros, seguro sí, que sí, sí. Yo tengo miedo porque cuando era chico me mordieron. Ah, entonces tuvo algo traumático. ¿Un perro lo mordió? No, ahí. No. Ah. Ahí hay que ir al origen del trauma. Ah. ¿Usted cree que si yo lo mordiera ahora... Sí. Uy, Dios. ¿Usted se le pasaría esa fobia? Realmente no. Bien. A usted tampoco. Pero yo en aquel tiempo tenía esa metodología psicológica. Ajá. Yo lo sometía justamente al paciente a las consecuencias del miedo que él precisamente tenía. Yo lo acostaba en el sillón y le decía, ¿a qué le tiene miedo, Bengolea? Sí. Y el tipo me decía a que me retuerzan el pescuezo. Ah, bueno. Muy bien, entonces yo le retorcía el pescuezo y le hacía entender que aquello sí. No era nada del otro mundo. Y en el consultorio tenía, me imagino, infinidad de cosas, porque las fobias son muy variadas, ¿no? Claro. Son muy variadas, y ahora más, porque salió esta nueva de tenerle fobia al viento. Que en algún caso, por ejemplo, el simón. Sí. El simón es un viento peligrosísimo. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El simón es un viento que generalmente se produce en el norte de África y que sepulta ciudades enteras. Sí, continentes, así suena. Pero usted no puede hablar así delante de una persona que padece la fobia. ¿Tiene algún nombre la fobia al viento o se llama fobia al viento? No, puede ser que ventofobia. Se llama... Eolofobia. Eolofobia. El sonda, acá nomás en la patria lo vuelve el loco. El sonda loco. También no sepulta poblaciones enteras debido a la ausencia de arena. Claro. Sí, bueno. Porque la que sepulta, el viento no es que sepulte, la arena sepulta. Bueno, sí, señor. Porque una ciudad sepultada bajo el viento no estaría realmente sepultada más que para los poetas. Pero en el norte de África no hay más que arena y entonces las dunas... Se desplazan. Son una cosa parecida a la asamblea rusa de Querétaro. Por una letra. Y un cantante de tangos. Bueno, sepultan las ciudades. Vos vas tranquilamente. Sí, voy. ¿A dónde vas? Voy a Túnez. Sí. No llegás. Sepultada a Túnez. Claro. No, pero ¿qué? Te entras en Argelia recién, claro. No, no es tan así, señor. Y además, la gente que vive en Túnez, por ejemplo... Sí. Por ahí se levanta un día, sepultada. Pues, ¿qué hace? Se acuesta de nuevo. Pero... Son gente, podríamos llamarle filosófica en su conducta. Si usted si está... es que uno no tiene no tiene mucho rigor para la palabra filosófico. Si usted está todos los días sometido a, por ejemplo, el viento... Sí, el servicio meteorológico anuncia. Dice, para mañana se anuncian... Simones. Sepultura de la siguiente ciudad. No, lo que tiene el fóbico en general, esto ya no para... Se lo digo como especialista en el fobia. Fóbico. ¿Fobias? En fobias. Ah, igual que yo. En general, ¿cómo le va? Tiene conductas proféticas. ¿Quién? El fóbico. Fóbico, ah, sí. Profético. Entonces dice... Va a venir un viento que nos va a dejar a todos sepultados. El Simón. El Simón. Y actúa en consecuencia, con algo que todavía no ocurrió, pero él profetiza que sí, que eso va a ocurrir. Y así con cada cosa. Sí, claro. Por ejemplo, sale corriendo, incluso a veces en zonas donde es difícil. O sea, a veces profetiza cosas que no van a ocurrir. Por ejemplo, va a venir un viento que nos va a sepultar a todos... En Nueva York. Claro. Sí, Claro, y ahí no, no hay viento. Eso le pasaba a Nostradamus. Era fóbico. Era fóbico. Pero ¿qué pasa? Tropezó con gente tan fóbica como él, que tenía por costumbre no ya hacer profecías, sino creer las ajenas, que es más o menos lo mismo. Sí, y eso es un peligro, porque lo van repitiendo. Lo verdaderamente peligroso es eso. Lo repiten y se genera el efecto dominó. ¿Escuchó hablar de eso ahí? ¿El efecto dominó? El efecto dominó. No, nunca escuché. ¿Usted escuchó? No, pero jamás. El efecto dominó. En las fichas del dominó, una voltea a la otra. Señor, las fichas de dominó no se ponen paradas, se usan acostadas ya. Sí, pero el fóbico las pone paradas. Por eso nadie sabe jugar al dominó. Claro. Juegan al dominó. Pregúntenle a los viejos que juegan al dominó. Yo nunca he visto jugar al dominó poniendo las fichas paradas y haciéndolas. Eso, así juegan al dominó los chicos de un año. Que creen en los vientos y todo eso, más bien. Y por eso se llama efecto dominó, porque alguien alguna vez utilizó, seguramente alguna persona fóbica, las fichas del dominó de esa manera. Qué riguroso. Pero si eso se transmite de boca en boca, se van a atragantar con las fichas. Empiezan a generar nuevas fobias, y ese es el origen de todas estas fobias nuevas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas fobias nuevas hay, diría, en la Argentina? Bueno, registradas. Sí, ¿cómo sí, se claro. registran las fobias? Y viene un paciente y dice que es fóbico a... ¿Quién? Un paciente. Ajá. Dice, pero oficialmente, digamos, ¿qué hace el gobierno al respecto? No, el gobierno no. ¿Cómo no? ¿Quién atiende las fobias? ¿El gobierno de la ciudad o el gobierno nacional? No, no, señor. Cada gobierno tiene un ministerio de salud. Con razón. Y un registro nacional de fobias. Entonces, tanto en distritos nacionales como comunales. Pero, ¿el paciente nuevo tiene derecho a que registren su fobia como existente? ¿O se requiere, digamos, un protocolo para que una fobia sea tenida por tal? Y no que cualquier desgraciado viene y me dice, ¡ay! Le tengo miedo al trabajo, ponerle. No, bueno, no. Y ya hay como una especie de... Se genera un protocolo que la fobia tiene que derivar en conductas repetitivas. Sí, pero ¿cómo se registra? Adictivas, autodestructivas. Entonces nosotros vamos y corroboramos que usted realmente tenga la fobia. ¿Sí? Porque acá hay otra fobia nueva, que es... A los botones. ¿A los botones? ¿Quién? No. ¿Quién? Escúcheme. A la policía, dice usted. Sí. Claro. Sí. 0800 botón. Sí. No, dice, quienes padecen otra esta fobia no pueden usar ninguna prenda que los tenga. Yo conocí a una persona que conocía a otra y así. Que sí. Que sí tenía. Y andaba todo con cierre relámpago y lazos. Y o remeras directamente, mocasines, ¿no? Ponchos. Sí, poncho, el poncho. El poncho es contra la fobia. El poncho es contra la fobia, porque incluso con el viento. Ajá. Viene el simón y vos te escondés abajo del poncho. Nosotros, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Somos de la Secretaría de Salud Pública y Respeto de las Tradiciones. Uh-huh. Ah, que, como catamarqueño. Que yunta. Que es lo mismo, sí. Y bueno, estamos fabricando ponchos. ¿Qué, muchos? No, pocos. Ah. La fabricación de ponchos siempre es de a pocos. Uh-huh. Pero, parece, no quiero, perdón, no quiero que se ofenda. Ya está, no, ya me voy a ofender. Sí. Seguramente. Lo que tenemos todos los de así, de artesanías. Somos susceptibles, ¿no? Enseguida nos ofendemos. Digo, parece que cualquier cosa que diga, nos vamos a sentir discriminados, así que ya me siento discriminado. Pero espere, no lo dije todavía. Ya lo advertiste. Dale. Digo, parece una prenda, lo voy a decir bajito, fácil de realizar. Ah, fácil, ¿no ves? Fácil, ¿no ves? Sí, fácil. ¿Cómo se mide el talle del poncho, por ejemplo? A ver. ¿Cómo? El talle del poncho, ¿cómo se calcula? No se calcula, esa es la ventaja del poncho. Todos los talles son el mismo. Los ponchos son iguales. Se debe... ¿qué, lo es mide? Por el agujero, discúlpeme. Señor, claro. Sí, por si el lo diga en estos términos. Sí. Pero el talle lo calculamos por el agujero. Más grande el agujero... Aumenta el talle. Claro. Pero no puede ser eso, una persona. Yo le miro el agujero y le digo talle tanto. Por el diámetro incluso. Por el diámetro. No hace falta calcular el perímetro. ¿Sabe nosotros qué hacíamos? Teníamos no, una no fábrica. Es el perímetro. No, no es el perímetro. Teníamos una fábrica de sombreros y con eso calculábamos así. Porque es eso, el poncho por a dónde le entra. Sí, por la cabeza. Y yo como algo sabe, sí, es ¿no? el perímetro. Claro, pero el. Claro, 52. Ahí está. Pero, yo pensaba que los tajos. Incluso por el radio. Es lo mismo. Se alcanza. Le alcanza con ya le alcanza radio, con el radio. Multiplicar por 12. Ahora, ¿cuántos talles hay de poncho? Dígame la verdad. Uno. ¿Cuál? Por ahora tenemos uno. Porque el tajo, uno se lo pone, digamos, se lo... ¿Qué? El tajo. Río. ¿Qué tajo? ¿Cómo que tajo? El del poncho. El poncho no tiene un tajo el poncho. Ah, es como que, ¿por dónde se lo pone? Es que está sorprendiendo. Por el agujero. Pero eso es un tajo. No. No, muy distinto es un tajo de un agujero, caballero. No, no, no. Un agujero. Ahora estamos, es un tajo con mucho uso. Ahora tenemos en Tecnópolis. Venimos de Tecnópolis porque tenemos sí, un stand ahí tenemos. Un nuevo stand. Sí. El stand del poncho. El stand del poncho. Y tenemos varios ponchos para dos. Uh-huh. Sí. Con para dos agujeros. Sí. Así sí, de sí. fácil. El poncho para enamorado. Claro, poncho ah, para sí, sí. ¿Y a qué distancia está el agujero el uno del otro? Poca. Con las cabezas juntas. Claro. Pero ah. no los dos, las dos cabezas por el mismo agujero. No, no. Porque te queda el agujero que después vos te lo pones solo. Cuando estás con la mina, fenómeno, todo. Todo es miel sobre hojuela. Pero la mina se va y vos te pones el poncho te y cae. Te baila la cabeza. Se te cae el mal poncho. Porque... te queda como chaleco de fuerza. Claro. ¿Y permite el giro de los, giro de los usuarios? ¿Para dónde vamos? Porque también está bien estar enamorado, pero en algún momento también uno puede tener cierta independencia de movimiento. No sabes lo que es el amor. Y uno puede... ¿Puede darse la espalda así como ponerse de frente con sí, el puede ser que sí, sí, puede ser que no, no es importante. Y sí, señor, el giro no de los hombros. Es importante eso que está ¿cómo diciendo calcula, usted? Calcula los 32. Hombros? No, pero espere. ¿Cómo calculan los hombros? Tercera fobia, a los cohetes. Bueno. Sí. Los perros tienen la fobia a los cohetes. Sí, sí. Usted sabe que el son can... los que usaban poncho, que ahora... No, No, el poncho para los cohetes es terrible. Te tiran sí, un cohete adentro del poncho. Hasta que te lo sacás. El efecto de la explosión se circunscribe. Es letal. Es letal. Sí, bueno, no sé. Sí, es como sí. si te tira un cohete adentro del disfraz de oso Carolina. Pero el poncho tiene a su favor en ese caso. Sí, cómo no. Que usted lo levanta fácil la prenda. No tanto, ¿eh? Para lo que sea, para ventilar. Sí, sí, ya está, ya está. Se entendió. Cada tanto hay que hacer una levantada de poncho, ¿no? Para el aire viciado. ¿Algún riesgo? Pero el temor a los cohetes. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas ¿qué tardes. Se ha hecho este año para finalmente terminar con los cohetes sí. en las fiestas de fin del mismo? No, hacemos campañas... Campañas preventivas en contra de las ¿qué fiestas? ¿Qué es una campaña preventiva? Es como el psicoanálisis, informamos... Ah, inútil. No, el psicoanálisis sí. no es informar. Es más, el psicoanalista no dice nada. ¿De uh-huh. qué te informa? ¿Qué te informa el psicoanalista? Mire que la psicosis... El psicoanalista va conduciendo el camino de la terapia es para chofer, que usted señora, no. descubra la información que hará que se revele el yo secreto. Yo no he oído una sola palabra en contra de los cohetes desde el 6 de enero. Sí. ¿Cómo que no escucho? Ni una. Dice, en cada... por ejemplo, si yo le pongo aquí un cohete. ¿Dicen los cohetes? Dicen. ¿Dice algo así como fumar es malo? Dicen o debe decir... No dicen nada, no tienen leyenda. No dice que nada. Cuentas, no hay. Peligroso. Esto es malo para la salud. No dice. No, pero no dice no eso. No dice. Esto le explota la mano, lo revienta. No dice nada. Dice, préndalo por aquí. No, sí, mano, venga. Ah, claro, mirá. Es como si dijera, fúmeselo de un saque. No. Mantenga alejado de los niños. No dice eso. Nada de eso dice. En los paquetes tiene que ver, porque usted... No dice compra, nada, entonces señor. Usted está comprando pirotecnia clandestina, porque la hay. ¿Hay? Hay. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Qué es la que viene...? Es la que hace ruido. Señor, estamos... De la buena. Educando. Ahí está, compre pirotecnia clandestina, niño. Y usted desprende eso aquí, alegremente. Le digo, esos que están envueltos con papel de diario... Sí. ¿Y lo otro con qué lo hacen? ¿Con qué? Papel parecido al papel de diario. Y bueno, ¿ves? Pero liso, de otro color. No sacado de otra parte. Más peligroso los diarios. ¿Qué lo sacan? ¿De Editorial Aguilar? Sí. Papel Biblia. Sí. No, hay pirotecnia más, más segura que otra. Más segura. O menos insegura que otra. La que no revienta. Sí. Bueno, pero en todo caso, la fobia a los cohetes... No es que el tipo el petardo ahí. No tira cohetes. Mm. Es que al oír un cohete en la lejanía, y más todavía en la cercanía, buenas tardes, siente un estado de desesperación que puede conducirlo incluso a cometer los actos más, más tenebrosos. Sí. Bueno, no sé si tanto, no sé qué entiende por acto tenebroso. Todo. Sí, por ejemplo... cometer un crimen en la persona de su señor esposo. Ah, bueno, sí. La mujer oye un cohete, su marido está durmiendo la siesta, la tipa está en la cocina, oye un cohete, agarra una cuchilla y viene y lo asesina al pobre tipo. Sí. Después se entrega a la comisaría y dice un cohete. Lo que tiene para sí el fóbico a los cohetes, el pirofóbico, sí. Es que se lo guarda. No. ¿Cómo esto se lo es? Guarda? Hay gente para todo, ¿eh? No lo dice, porque lo toman de punto. Entonces le tiran los cohetes cerca, como una gracia. Ah, claro, oculta, sí. Sí, yo si fuera, como dice usted, pirobano. Sí. Me lo guardaría. Y claro, entonces no tenemos un registro de pirofóbico. Mire, este es... Pero tampoco hay un registro de ninguna clase. No, de algunos otros sí, hay fobias. ¿La gente de dónde se anotan? ¿Se anotan voluntariamente los tipos? No es que se anotan voluntariamente. Dice, cuidado que soy hidrofóbico. Lo diagnosticamos. Por ejemplo, los que se olvidan, creen que se olvidan las llaves. Sí, todo eso el tiempo. ¿Qué? ¿Es por los cohetes? No es por los cohetes. ¿Por qué? Son porque a mí otras, me pasa, sí. Otras fobias o manías. ¿Y a la hora qué? Es tardísimo, ya empieza tiempo de show. La fobia a la hora tenemos acá. Bueno, no, qué lástima. Teníamos un montón de fobias. Sí, y ahora no nos curamos nada. ¿Sí? A comer verduras. Bueno, ¿quién no? ¿Dos? No, sí. Me dice acá, el doctor me dice que estamos bien, que tenemos hasta 2 minutos, si usted quiere. No, ahora ya. Si me... No le creo. No tire las cosas. Si me lo venís mezquinando así, no. Bueno, terminemos con esto de los cuestos y nada más. Bueno, ¿usted siente que... ¿que carga alguna fobia? ¿Se no, siente no, libre no, de no eso? Cargo nada. ¿Y cómo, qué se le hace al de los cohetes, digamos? Si le tiran cohetes cerca para que se acostumbre. Que no, hay... al de los cohetes, por ejemplo, se utiliza el cohete silencioso, que es... Ah, tremendo. El llamado cohete de vieja. No, señor, es un... En es China, un falso cohete. Sí, claro. Sí, claro. Sí, ahora decís eso, pero... Yo, por ejemplo, tengo este canuto. Sí. A ver, tírelo. Espere. A ver, estamos entre amigos. Lo guardás para la fiesta. Y le pongo esta mecha. Entonces, cuando viene el pirofóbico, le digo... Ahí viene el pirofóbico, Ojo. Mirá lo que tengo acá. Que el tipo sale corriendo. No. Claro. Digo, yo siempre lo llevo adentro del saco. De la americana. Tengo este petardo, este cohete. Claro, por cualquier cosa. Y mirá, años y años de trayectoria de médico, de psicoanalista. Y ando siempre con esto por cualquier cosa. Creo que hoy lo podría prender aquí, lo podríamos prender juntos. A ver, préndalo, dele. Vamos. Atención, si hay algún pirofóbico en la sala... Átenlo. Le torzan el pescuezo. ¡Le vamos! Que se ponga a salvo. Podemos pedirle a alguien del público que lo prenda, si no, algún sí. niño. Usted, acá, este niño. Ven, este niño. Ven, cuatro, niño. Cuatro añitos, qué lindo. Por acá, caramba. Pero espere, no lo trate así. Llora el nene. A ver, sí. lo que tenés que hacer es prenderlo de aquí. Yo te voy a dar los fósforos. Ahí está. Muy bien. Y lo prendés por la mecha. Por la mecha. ¿Eh? Y vamos a ver que no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. El mundo es nuestro. A ver, préndelo.